FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Así con Ataque 77 de fondo, en un homenaje a Gilda, que falleció hace unos cuantos años, 15 años. 15 años hace que falleció. 25, no, iba a decir 20, no, no 25, iba a decir 15. Mi edad, igual, no yo tengo nacía ni idea, y ella se moría. ¿Ah, sí? Sí, mira. Nacía por segunda vez. Nacía tu profesión de futbolista. Volví a vivir, ¿viste? Claro. Nacía después del accidente que tuvo. Claro. El accidente que tuvo, claro. Volví a nacer, Sol. Y bueno, descubrí algo. ¿Qué estabas haciendo hace 15 años atrás? Cuando Gilda estaba en su esplendor. Y tenía. Nada, déjamelo ahí. ¿Qué año era hace 15 años atrás? Más o menos el 96. Exactamente, 96. Sí, estamos 96. ¿Qué hacías en el 96? Uy, qué silencio. Darío, porque se me mezclaron. ¿Qué hacías en los... el 96? Recién arrancaba primer año de la secundaria. Uy, yo no me acuerdo. Qué groso. En el Mariano Moreno. En principio del 96 fue el. Pará, yo nací tenía a mi hermano también. 14, ¿no? Y no sé cuántos años tenés ahora, pero calculo que sí, que tendrías 14. Yo estaba empezando a fumar. En el 96 empecé a fumar, sí. No, en segundo año. Porque en primer año me querían convidar cigarrillos y mis compañeros me contaban que yo salía corriendo. Yo no me acuerdo, pero ellos contaban eso. Sí. Me ofrecían cigarrillos y yo salía corriendo. Y en segundo ya entré más en confianza y me quedé. Ya en tercero me cagaban a pedo todos los días. ¿En segundo año? Segundo año del secundario, sí, sí. Yo soy egresado en 94 de la primaria. Mira, yo soy la primera promoción así de que me llevas un año nada más. Sí, sí. Pero un año son 365 días de experiencia y no sabes cuántas horas. Y puede ser 66 también. Sí, sí. Ah, sí, depende si es un año bisiesto. Sí, habría que calcularlo, ¿no? Habría que ver. Siempre hay alguien que nos va a tirar alguna data. Bienvenido a Marian, Fecu y a toda la gente que está del otro lado también con el bloque Agite. Antes que nada, arrancamos quiero decir tratar que de conquistar el mundo. Sí, tenemos, porque así lo vamos tirando durante todo el programa y se pueden llamar o mandar mensaje o poner tratar de todo junto. Te aparece la página de Facebook. Una entrada para ver a 60 y pico de monos, que no me acuerdo. 60 monos. Pensé que eran 66 monos. 60 monos. 60 monos más vos, que vas. Más yo. 61 y una mona. Los que se quieran comunicar se la llevan. Y tenemos. Los que llaman al aire, salen al aire, se la llevan automáticamente. Y los que mandan mensaje participan del sorteo. Pero si no tienen ganas de hablar o les da vergüenza. No cuenta que manden ellos. Que manden mensaje. Que manden mensaje y participa del sorteo. Claro. El que llama y tiene automáticamente el derecho de llevársela. Igual somos fáciles, así que nos pueden. Sí. Nos convencen rápidamente. Sí, sí, nos pueden adornar. Y otra cosa, tenemos entradas para sortear para la Mississippi que toca en el Marechal en octubre. Sí. Ellos van al sorteo, nos vamos sumando, los vamos sumando. Sí, y vamos a anotar. Tiene que aclarar para quién. ¿Para quién? ¿Para 60 monos o para la Mississippi? Claro, que se sortea más adelante, obviamente. Que auspicia FM Moreno. Y las pueden conseguir a las entradas en Halloween, al frente del shopping. Ya las están vendiendo. Sí. Tenemos cine hoy. Tenemos cine. Tenemos el bloque de género. El bloque de género. Sí. El bloque degenerado de ella. Bloque de género acá. Y bueno, y después tenemos todas las cosas que van haciendo a lo que es tratar de conquistar. Tenemos el bloque de Agite, viene una banda. Tenemos visita, hoy viene banda. Sí, sí, sí. ¿Qué se llama? ¿Tu madre? ¿Tu madre? No cuenta como fan. Ni aunque le ponga garra. Sí. Ni aunque la defienda. Ni aunque compre las entradas todas ellas. Sí. Cuenta como fan. Yo he ido a ver bandas que vos decís, loco, tu madre no cuenta. Y verdad, no. No, cachivache es malo. Yo te digo que yo, la relación que yo tengo yo con mi madre, creo que sí contaría como fan. A mí mi vieja me apoyaría. Yo hago un desastre con la y mi vieja, ¡ay, qué lindo el nene! Mira cómo todo. Es esa la que dice que mi hijo es un genio. Sí. No sé si dice que es un genio. Bueno, pero políticamente estamos peleados, pero viste, el amor ahí lleva como que, sí, la música, sí, sí, el nene toca bien, y salen todos corriendo. Pero bueno, aquí va a estar Tu madre no cuenta como fan. Vamos a rogar que llegue nuestro cineasta. Sí, experto en cine. Experto en cine nuestro dedicado. Cinéfilo, como cinéfilo, me dijo a mí una vez. Y que no era un insulto. No sabía si era bueno o malo. Sí, bueno, sí. Vamos con un tema, Marian. Y seguimos con más tratar de conquistar al mundo. dejará toda variación. Fue el deseo. Oeste en tratar de conquistar al mundo con Aye. Isa. Hola, chicos. Hola, Aye, bienvenida. Aye. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Bien, bien. La verdad que bastante bien. ¿Qué tenemos para...? Primero y principal, sí. Antes de contarles lo que tenemos hoy, lo que estábamos escuchando con lo que abrimos era Essential, el tema de Intoxica. Uh-huh. Así que bueno, y hoy como ya sabemos vamos a estar teniendo a Tu Madre No Cuenta como fan, que... va a estar en el programa, más tarde, dentro de un rato. Y ellos estuvieron el domingo en Física y Química, en AEDO. Así que, bueno, después nos van a contar bien cómo estuvo la fecha y todo. Buenísimo. Bueno, ahora no sé si quieren escuchar, les comento las fechas que tenemos para jueves y viernes. Dale. Así que, jueves, primero que nada, a las 21:30 horas tenemos gratis Ciudadano Mambo en All Rotten Tattoo Bar. Esto queda en Juncal 150 y Ituzaingó. A las 22 horas tenemos Nirvana versus Divididos. Esta es la cuarta fecha ya del torneo solidario, que era una movida cultural solidaria, que es el torneo donde hay un duelo de bandas. ¿Se acuerdan que había uno de Y se enfrentan así las guitarras, claro, y las baterías, todo así. Exactamente, es un duelo de bandas tributo. Esta vez le toca Nirvana versus Divididos. La entrada es 10 pesos y más un alimento no perecedero, juguetes, ropas, útiles escolares. Algo que crean ustedes que pueda ayudar al CDI, Centro de Desarrollo Infantil. Las bandas van a concursar entre sí y el voto del público también cuenta. Esto es en la Cuadra Bar, Avenida Gaona, 2195, esquina Monte Agudo, Ramos. Estas son las fechas para el jueves. Para el viernes 9 de septiembre tenemos 19 horas Serpentor, Exilio, Hexagort, Imanes en el pool de Ituzaingó. Rondó 48, esquina Rivadavia, Ituzaingó. A las 21 horas tenemos Subficción y Ciertas Cosas en Proyecto Sur, Avenida Libertador 875, Moreno. Entrada 5 pesos. A las 21 horas, Las Lacras, Rosas de los Vientos, Doble de Riesgo y Comprensión en El Hormiguero, Bellavista 2650, ex Ruta 1003, a 2 cuadras de la estación de Merlo Gómez, Morón Sur. Entrada 10 pesos. A las 22 horas, gratis, Vendetta, Un Montón de Porquería y Watching Face en Aquarium Bar, Avenida Balbín, ex Mitre, 1767 San Miguel. Qué buen nombre, ¿no? Watching Face. Watching Face. A las 22:30 horas tenemos en el ciclo Enchufar Rock, tocan Essential, que era lo que estábamos escuchando, y Del Goyete en Stage Club al Límite Bar, en Colectora Gaona, kilómetro 34.5, Paso del Rey. A las 23 horas tenemos La Máquina del Oeste en Chill Out, Colectora Oeste 7565 y Ituzaingó. A las 22 horas tenemos Algo Más en el auditorio de FM Block Richeri 1414 Hurlingham. A las 22 horas tenemos Bloom en Manabar Bartolomé Mitre 791 Morón. A las 22:30 horas en el ciclo también Enchufar Rock. Esta es la que acabamos de decir, Essential y Del Goyete, la tenía repetida. Y me queda a las 22 horas Floreciendo Reggae Roots y Mensajeros del Reggae en Santana Bar, Avenida Presidente Perón, 414 Ramos Mejía. Bueno, ahora estamos escuchando de cortina alguna seña de No Va Más. Y bueno, le queremos contar de que nos dejaron una entrada acá en la radio para regalar. Bueno, la primera persona que llame al teléfono, ¿me querés ayudar, Marisol? 0237-466-6559. 0237-466-6559. Llaman y dicen, quiero la entrada. Exactamente, el primero que llame se gana la entrada. Es el domingo en Va de Nuevo Morón, van a tocar Pecadores, 60 Monos, Papelitos y Bogotá, ¿puede ser? La banda Pecadores, 60 monos, papelitos, Golgota. Ahí está. Bueno, entonces el primero que llame se la gana. Y si no, bueno, también puede mandar mensajes, Darío. Sí, al 11-68-45-29-98. Ahí está. Y entonces si mandan mensaje igual entran a sorteo, no se las llevan instantáneamente. Y también se van a estar sorteando entradas para la Mississippi, que va a estar tocando el 8 de octubre en el Teatro Marechal. Nos pueden llamar y dejar nombre y DNI, que después vamos a avisarles bien cómo es el sorteo. Así que el que quiera entrada para Mississippi también llama y deja nombre y DNI. Bueno, ahora sí, vamos a estar cerrando con un tema de Abril, de la banda de Abril, que se llama Un Instante Más, ¿no? Así va. Bueno, ya volvemos con más. Tratar de conquistar el mundo. De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. ¿Te diste cuenta, Fecu? O sea, Fecu, ¿qué? Me va a saber Responder. Responder va a apoyar a lo que es mi emoción. Interpretar. Que siempre cuando volvemos dice, seguimos con Tratar de Conquistar el Mundo. Tiene eso grabado, lo tiene grabado, ¿y incorporado. ¿Y por qué y seguimos? Yo digo lo que sí, tengo ganas de decir. ¿Qué te pasa? Volvemos, ¿te ponen la gorra? ¿Qué onda, loco? Arranca el bloque feminista. Bueno, arranca o seguimos. Y si yo quiero seguir, sigo. Sí. Sigue, Sol. Es que la seguís, siempre la seguís. Bueno. Hoy traigo un tema bastante interesante para que las muchachas puedan comprender. Vamos a hablar de los estereotipos de las... Bueno, seguimos en el bloque de género. El bloque degenerado. Degenerado. Ya nos hemos cansado de este tipo de planteos. Sí, planteos, sí, de mujer, de que no es el lugar donde deberían estar, es en la cocina, señores. Sí, sí, sí. Y en la cocina chiquita, nada de andar girando de la cocina al comedor, no. No, no, nada de cocina a dos ambientes, nada. Nada de eso. Ese es el lugar donde nunca debían haber salido. Claro, yo creo que en realidad el problema es este, que el feminismo... Es una creencia, es la creencia de las mujeres que creen que tienen derechos. No sé cómo ha sucedido esto. Yo creo que... Macho se nace macho. Sí, sí. Y la mujer en su lugar, siempre ahí tratando de levantar la cabeza. Pero sabemos lo que pasa cuando levantan la cabeza, ¿no? ¿Qué les pasa a las perdices cuando salen volando? Y le ¡pum! Y se acaba. Cuando más alto sube el mono, más... Claro, sí. Cuanto más altos son, más fuerte caen. Sí. Es así. Pero bueno, nos hemos cansado de todas estas cuestiones que vengan acá a plantearnos cómo debe ser, cómo tendría que ser, cuál es la posición real de la mujer. Quisieron igualarse, decir, tenemos los mismos derechos, y cuando la dejás parada en un colectivo, te miran con cara de orto. Tenés razón, sí. Cuando no le das el asiento en un colectivo, te miran con cara de orto. No es así. ¿Quieren los mismos derechos? Yo viajo parado, señor. A mí invítenme la cena, córrenme en la silla. Hacer asado vos. Ensuciate las manos. No, con lo difícil que es hacer un asado, no se acerca ni a palo. La ensalada. La ensalada y hasta ahí. Porque la ensalada a veces le sale con la lechuga cortada muy grande. Sí. Es imposible. No le saca el tallo. No la lavan. A vos te parece. No. Empiezo a comer lechuga y estoy de vuelta en Mar del Plata. Sí. De golpe tengo la boca llena de arena y con un pedazo de lechuga tan grande que me cuelga por afuera. Señor, eso así no es. No. Las mujeres eran las de antes, la que se callaba la boca y caminaban atrás tuyo. Sí, iba a pensar, iba a decir mi abuela, pero no, mi abuela bastante jodida para ese tema. Mi abuela era un sometido, ¿viste? Debe haber sido una de las primeras. Una de las pocas, sí. Una de las que empezó la revolución. Claro, sí, una de las malas influencias. El tema es el siguiente, ¿por qué tanta búsqueda de igualdad, tanta búsqueda de igualdad? Nosotros no andamos diciendo, nosotros queremos esto, nosotros queremos lo otro. No. Es así, está dado naturalmente. Sí, las mujeres tienen que estar en la cocina, la señora en la cocina, tranquila, cocinando, y bueno, hola, después... Tenemos un llamado. Hola. Hola. Hola, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron ustedes? Mira, una reprimida. ¿Dónde estás hablando? ¿De la cocina? Sí. No, del horno me parece que está hablando. No puedo decir malas palabras, pero se merecen todas las puteadas ustedes. Machista, repriputo, reprimido. Bueno, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando uno les otorga ciertas libertades y de golpe... Sí, cuando tienen que hablar. A esta hora de la noche no tiene que haber mujeres despiertas. A esta hora tendría que estar lavando... ¿Qué estás haciendo que no estás lavando los platos? Sí, escúchame. Hay un hombre insatisfecho en este momento en algún hogar porque una mujer tomó un teléfono y empezó a decir, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? Esa seguro que es una torta, no debe quedar otra, es así. Acá me mandan un mensaje, mi compañera dice, Fede, hoy te voy a cocinar lo que a vos te gusta, ya tengo tus fideos con boloñesa. Muchas gracias, mi compañera sabe cuál es su ubicación. Sí, bien, sabe lo que es estar en la casa, ¿no? Sí. Y bueno, ese es el rol que ha establecido nuestro Dios y nos ha puesto a los hombres enseñorándose sobre la naturaleza. Y la mujer es eso, es parte de la naturaleza. Hay un dicho que ahí está establecido, que son parte del hombre. Hola, sí, tenemos otro llamado. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, con Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? No, quería llamar para decir si ustedes saben qué es lo que hacen dos neuronas en la cabeza de una mujer. No. ¡Boludea! Buenísimo. Sí, yo te iba a preguntar... No más al programa, chicos. Gracias. Lo raro es encontrar dos juntas. Yo iba a preguntar eso. ¿Hay dos neuronas en la cabeza de una mujer? Sí. No, a mí me parece que no. No existe esa posibilidad. Hay un chiste que es muy, pero muy, muy, muy cochino, que es ¿por qué dejan de menstruar a los 60 años? ¿Qué? ¿Por qué dejan de qué? De menstruar, las mujeres, ¿por qué dejan de menstruar a cierta edad? A ver, ¿por qué dejan de menstruar? Porque guardan sangre para las varices. Es muy fuerte. Es lo que nos ha enseñado la naturaleza. Sí, es lo que sí. Yo tenía un amigo que decía, no confíes nunca en ningún ser que es capaz de sangrar durante 3 días y no se muere. Sí, no hay verdad, que confiar en eso. Hay que tener cuidado porque uno empieza, viste, empiezan a levantar así de a poquito, como si fuera un brotecito, y después esto es yerba mala. Bueno, nos vamos despidiendo de nuestro bloque degenerado y vamos a volver con más. ¿Tratar de conquistar el mundo? Sí. FM Moreno 90.1 Estación de Música. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Misionistas y devotas, luchadoras libres y salvajes. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras libres. Libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas. Libres. Luchadoras. Libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres. Debates. Serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení. Y se parte. ¡Vení, se parte! Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de A.T. Moreno Merlo. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Ate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Hola, hola, hola. No sé qué pasó. Hubo una interferencia y mi bloque que yo desplayé como media hora no se pudo escuchar, pero llegaron mensajes, así que no sé qué habrá salido en el aire. Hay muchas broncas de las compañeras de la que siempre escucha. Nos escuchan. Sí, la verdad que una falta de respeto porque, no sé, esta gente que interferió debe ser la evangelista, la radio evangelista. Sí, me parece. Sí, no sabemos qué pasó. Sí, los mormones, los mormones. Yo la verdad bastante. Que me quedé anodadado con anodadado con toda la información. Mira, no sé, hay un mensaje que dice, sí, cuando llegue a casa vamos a hablar, que te haces el loco en vivo. No sé. Acá me han mandado que quieren escuchar de vuelta el número de teléfono de la radio porque quieren llamar para putear. 466-6559. 466-6559. Llamás ya, salís al aire, así me contás. Manda mensaje al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Y contanos qué pasó en el medio. Claro, porque a mí me llega un mensaje que dice, opinando sobre... Escuchá esto. Los putos le sacan el tallo a la ensalada. Si habrás comido... pan con paté. No sé, no tengo idea de qué habrán hablado. La verdad que no, nosotros hablando de estereotipos de mujeres y acotando sobre estereotipos de femeninos y... Claro, yo estaba justamente, le estaba diciendo, Sol, me quedé anonadado con tanta información, con esta nueva visión acerca del rol de la mujer tan importante. Sí. Y bueno, y llega otro mensaje que dice, ¿qué plato? Lavate el culo, madre naturaleza, no son padre, ¿dónde está el Sol que no la dejan hablar? Bueno, gracias, de eso estábamos hablando. Hubo una interferencia, aparentemente dice Sol sospecha de las radios evangelistas. Sí. Pero bueno, sí, sospecha. Soy muy pecha. No, eso es si te digo sospechosa. Sospechosa. Ahí está. Bueno, vamos a seguir un poco con nuestra temática. Que nos manden mensajes o llamen si alguien quiere salir al aire y contarnos qué fue lo que pasó. Y no puedo volver a repetir el bloque porque ya pasó mi espacio y vienen los demás bloques y la verdad que yo también quedé como... Tenemos demasiadas cosas. Fue bastante interesante lo que contó Sol sobre los estereotipos. Estaría bueno seguir, ¿no es cierto? Con la próxima, ya está. Seguir porque hablamos del principio de la historia, ¿no? No fue todo. Los albores de la historia. Claro, así que estaría bueno seguir evolucionando. Sí, yo creo que va a tener que desarrollarlo un poco más. O sea, estuvo muy interesante. El segundo punto estuvo genial. Sí, sí. Y sobre todo la comentarista que vino a acompañarte también, muy bien, muchas gracias. Te llamo, sí. La verdad que estuvo fantástico, lástima que no salió al aire, vamos a ver si podemos buscar la forma de que salga después en la versión en la guardada de internet. Sí, en la grabación. Ah, puede ser ahí que claro, salga. Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de encaminarnos un poco vamos a un temita y después seguimos con más, tratar de conquistar al mundo. Frecuencia no uses, sintonía natural, conecta a tu mente y bajo el pie. Yeah. sube más, siempre sube más, siempre sube más, sube. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno Volvimos. ¿Viste? Esto vos siempre decís volvimos también. Esto es tratar de conquistar al mundo. Cada uno tiene su muletilla. Callate. Yo no tengo todavía. Sos un machista. Estoy esperando que alguien me quiebre una pierna para traer mi muleta y empezar a usar mi muletilla. Ya tendrás alguna. Hay que buscar. Si solamente es cuestión de escuchar. Sí, sí, pero yo no me doy cuenta porque no me escucho. No, por eso. Bueno. La verdad que muy divertido los mensajes que estuvieron llegando. Sí, estamos desconcertados. Hay muchas puteadas más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Puteadas, puteadas y más puteadas sobre la gente que se coló. Yo calculo que, no sé, habrán rezado, no sé qué habrán hecho. Sí, sí, estamos. Acá me llegó un mensaje al 1168452998. 1168452998. Muy bueno el programa, qué pena lo del bloque femenino, me quedé con las ganas de escucharlo. Vero de Moreno, le mando un beso grande a Vero. Y otro que dice, muy bueno el programa, saludos a Sol, le hago el aguante, gracias. Mari también. Gracias, gracias. Que, bueno, te están apoyando porque bien, hay bien. Gente que se quedó sin escucharte. Gracias. Sí, acá a mí me llegó también un mensaje que dice que me van a quebrar las piernas. Sí. Mi comadre me lo mandó. Vamos, negra. Yo quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con esto. También no sé, me amenazaron con que no voy a comer esta noche. Sí. Que si llego a comer. Por suerte yo como antes de venir. Claro, yo no. Yo estaba esperando para llegar para comer algo rico y me dijeron que si llega a haber algo de comida me la va a haber chupado el perro un rato antes. Así que bueno, va a estar difícil el retorno. Hay uno más que dice. Quiero escuchar a Sol que se callen los evangelistas pedorros. Sí. Dice que dependan hasta de que los alimenten. No habla de la superioridad, sino de sus limitaciones e incapacidades. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Digamos, sí, sí. Sin duda. No sé a qué se refiere, pero. Sí, sí. Sin duda, si sin alguien duda. Depende de que lo alimenten, salvo que sea un bebé recién nacido, que bueno, ¿quién, claro. ¿quién va a señalar con un dedo acusador a un bebé que no puede todavía conseguirse su propio alimento? Un futuro machista. Pero si eso sí es una bebé, pero si es un bebé, claro. Dale, eso es un zarpado. Pero nadie lo puede señalar, pobre criatura todavía. No, ¿sabían sí? que en la naturaleza los caballitos decime, se ponen de pie en toque? Tu hijo. Yo lo vi, el otro día que fui a tu casa, a ver, la reunión, a ver. Lo vi cómo lo alimentabas. Obviamente, llegamos de la escuela. Y vos estás criando un machista. Yo, no, disculpame, cada cosa que Camilo, levantate y anda a buscarlo, no tenés sirvienta. Ahora, yo quiero decir mentira. Una cosa. Sí. ¿Sabés que me di cuenta que está criando un machista? Está Nada criando un machista. Que ver. Sí. A ver, si hago, ¿qué querés, que lo mande a hacer una torta? Yo le hice una torta porque no tenía galletitas, pero no lo puedo mandar a hacer una torta porque tiene que usar el fuego. Decime sí o no así con la cabeza, ¿está criando un machista? Sí, está creando machista, porque tiene todo así servido. Mentira, mentira. Sí, es verdad. No sabría decirte, no he ido tantas veces. No, a mí me cansó con una hora que estuve Sí, ahí. Sé que se comió toda la torta, sí, eso sí lo vi. Sí. Mati, le sacó uno de la mano a Mati. A Matías se le sacó de la mano, sí, es verdad. Che, hablando de Matías, estamos todavía esperando que caiga sí. nuestro cineasta. Sí, estamos esperando el bloque de cine. A mí me preocupa. Me llama la atención esos mensajes que decía, te va a llegar un dedo. Sí, sí, no sabemos dónde está la plata y eso. ¿Quién está haciendo esa broma? Claro, no se metan con Camilo Guacho, dice una. Vamos todavía. Bueno, vamos a seguir tratando de conquistar esto. Cuando la mande, cuando él salga con la bandera así de machista. Cállate. No, después van a decir, tenía razón Darius. Tenía razón. Yo quiero aprovechar. Fue un visionario, se da cuenta. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi sobrino adoptado, el Agustín, sí. Que la verdad que lo adoro, le mando saludos. Ajá. Y seguimos con un poco organizándonos, vamos a ver si podemos pasar un poco a alguna efeméride. ¿Tenés algunas ahí? Sí, tengo algunas que fueron de un día como hoy, un 7 de septiembre. Schwarzenegger estrenaba Físico Nuevo. En 1981. Ah, bien. ¿Cuánto le salió? No creo. Eso, no, eso es un regalo de Navidad. Uno se hace. Sí, igual la mayor cantidad de guita la gastaba en aceite para frotarlo. Sí. Yo tengo aquí otra que dice que un 7 de septiembre de 1813, San Martín asesinaba a su caballo porque le cagaba una bota. Ese fue el momento que dejó de usar. El caballo blanco pasó a ser el negro. Claro, sí, por eso ahora ya no se dice esto, lo del caballo blanco, porque se sabe, en el revisionismo histórico sí. hemos llegado a descubrir estas verdades. Tengo otra que dice, un 7 de septiembre de 1941, un chino decía por primera vez, no te lo capio. Muy bueno, muy bueno. Mirá, qué sorpresa, ¿no? Bueno, sí, yo tengo, sí. Acá tengo otro. En 1979 descartaban una versión original de las guerras de, las galaxias. Me quedó el chino. Las guerras de la galaxia. Las guerras de la galaxia. Un peso, un peso. Sí, la guerra de la galaxia hecha en Argentina. ¿Cómo es esto? Espera, espera, que llegó un mensaje. Llegó un mensaje en el celular que nunca miramos. Mientras lee el mensaje, yo voy a decir que un 7 de septiembre de 1953, el don Juan Domingo Perón se ataba una bota izquierda mostrando que pertenecía al comunismo. No entiendo, es para vos igual, Tomás. Ah, es para mí. Bueno, ¿tenés alguna efeméride más ahí? Sí. Bueno, acá no está bien confirmada la fecha, pero decía que Napoleón decía: vístame despacio que estoy apurado, mientras se ponía un vestido. Así que, bueno, esas son algunas de las efemérides. Yo tengo una más. Un 7 de septiembre del 2001 fallecía uno de los que iba a integrar el ataque a las Torres Gemelas en una práctica. Digamos, fue a hacer una práctica, fueron a probar, apretó el botón y explotó. Estaban por suerte alejados y la única víctima fue él. Así que esa fue mi última efeméride. Sí, bueno, esas fueron las efemérides del 7 de septiembre. Vamos a ir con un tema, Sol. ¿Lo querés decir vos? Tirar vos, decir. Sí, pero vamos no sé qué tema. Vamos a un tema. Y seguimos en tratar de conquistar al mundo. Fire. More fire. Sábado en Agite Oeste. Bueno. Ahora nos quedaban las fechitas para el sábado. Mientras les cuento que lo que estábamos escuchando era Perry Style, El amor de Rastafari. Así que bueno, ahora sí, les cuento la fecha del sábado, que empiezan temprano, a las 14 horas hasta las 21, gratis, feria alternativa, ropa, expo, música, teatro. Van a tocar Alerta Radio Combate en La Morena Bar, al Corta Esquina Bouchard, a 2 cuadras de la estación del lado norte de Moreno. Gratis. A las 15 horas, puntual, gratis también, Adicción en Plaza San Martín, frente a la estación lado norte Moreno. A las 16:30 horas, gratis también, País Aborigen en el Parque Cultural de Padua, Rivadavia 23850, Padua frente a la estación, el lado sur. A las 19 horas, Rascazuelos Orquesta en el auditorio de FM Block, Richeri 1414, Hurlingham. Entrada $20. A las 20 horas, Tenue y Pork en Encuentro Quilmes, Arieta 3680, San Justo. A las 21 horas, Alaken en Tarzán, Los Incas 2309 frente a la estación Castelar. A las 21 horas, Varieté Música más Performance, más Clown, más Teatro en El Churqui, Jolie 2637 a 1 cuadra de la estación Moreno. Es un bono contribución de $5. A las 21:30 horas, La Máquina del Metal, El Reloj, Raíz Primate, Arsénica, Tercer Día y El Bastión en El Hormiguero, Bellavista 2650 Morón Sur. A las 21:30 horas, primera edición de Poetas del Sol de Noche, fotografía, pintura, teatro y acústicos en La Panadería, Mitre Esquina Uruguay, Morón. Entrada $10. A las 22 horas, A la Gorra, Somos una triste banda de rock y Emilio Jantindro en Aristóbulo del Valle, 881 Castelar. A las 22 horas, Zumba la Tierra, Canaina, Lo que sea, Comando Guairuru en la Casa Naranja, Avenida Rivadavia, 21426 Ituzaingó. Entradas $10. A las 22 horas, Fiestas Voladoras, volumen 4, de Diegas and No Vocals, Sugar Reverse y Different, en Barcelona, Espacio Temático, Alcina 1064 Luján. Entradas $10. A las 22 horas, Deja Vu, en Auditorio FM Blog, Richeri 1414 Hurlingham, entrada $20. Y a las 00 horas, Fuser, en Encuentro Quilmes Bar, Avenida Gaona 6912, Ituzaingó, colectora Acceso Este, Mano Capital, Ituzaingó. Bueno, esas fueron todas las fechas del sábado, que nos quedan las del domingo, que las vamos a decir más adelante. Dentro de un rato. Dentro de un ratito, mientras lo que estábamos escuchando de Cortina es Alto el Fuego con Tiempo de Cambiar, ¿no? Y bueno, mientras te cuento también que el viernes estuvimos en Frontera Bar Ramos, fuimos a ver a Mil Especies. Bueno, Mil Especies va a estar en Tratar de Conquistar el Mundo el 2 de noviembre. Bien ahí. Así que bueno, eso es lo que estuvimos haciendo este fin de semana. Ahora, para cerrar, vamos a ir con un tema de Ventor. Perdurar, y bueno, y ya después tenemos pegadito la tanda y... Sí, después se arranca después la banda. Después en un rato te cuento las fechas del domingo. Sí. Y la banda que tenemos hoy, A Tu Madre No Cuenta Cómo Fue. Bien, bien, buenísimo. Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema de Ventor y pegado la tanda. Dale, ya volvemos. Hoy solo quiero perdurar sin pensar en nada. Todo el tiempo que me...

yo no sé qué onda, ¿viste? Ustedes se preocupan por pelotudeces, a mí siempre me están cagando bloques, siempre me dejan afuera, discutimos. O sea, boluda, no, me acaba de decir, escúchame, me llegan mensajes de que mi hermano lo tiene guardado, que hay que entregar. Es un colgado, ya lo hablamos el otro día en la reunión de programación. ¿Sabes qué? Hoy le puse polarizado. Hoy le puse. En la reunión de organización, llegó re tarde para armar el programa. Yo que me voy a imaginar que lo van a agarrar cinco tipos, y bueno, la pasa fumando, loco, dejate de joder. ¿Sabes qué? Catalo, es tu hermano, loco. ¿Sabes qué le iba a contar? Y yo en la radio soy re careta, vos sabés, yo no voy a andar poniendo carteles de fumadora. No, la verdad que no, nada, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué te iba a contar? Que hoy lo polaricé el auto y le puse alarma. Dejate de joder, boludo, estamos hablando de cosas importantes. Yo soy un tarado, las pibas me mandan cosas en el Facebook y yo no entiendo nada, loco. Siempre me hacen lo mismo con el bloque, yo me re quemo las pestañas. Ustedes hablaron con esa gente para que interrumpa el bloque, siempre me hacen lo mismo. Yo no vengo más, ya te dije, no vengo más. Y yo siempre te dije, tu bloque es el pilar de la radio, no del programa, de la radio, boluda, y me venís a bardear a mí. Y vos te reí, ves que sos un salame, ya me tenés cansada, vos con tu auto de mierda, boludo, déjame de joder. Che, boludo, me acaba de llegar otro mensaje. Sí, ¿qué dice? Hermano, no te lo devolvemos más si no hay guita. Loco, hay que hablar con los auspiciantes. Plata yo no voy a poner. Boludo, no te rías, a mí me vivía, me dijeron, che, vos vas a entrar, vas a cobrar tanto por mes. Yo, está bien, me la banco. No te pagan nada, vos le creíste a Leo, si es un chamullero. Yo todavía estoy esperando el año pasado, déjame de joder, cuando hicimos el otro programa también. Pará, yo te puedo aceptar que por ahí no me des un morlaco, está la mano viene jodida, todo lo que quieras. Pero dejate hinchar las pelotas y te dije que para mi hermano necesito un par de pesos. Te voy a dar, boludo, ya no, fue, ya la verdad. Claro, para sí, pizza, para pero, tenés, y bueno, loco, ¿qué onda? Es una conspiración. No. Sí, para mí que... Che, María, no se arregló esta porquería, boludo, que queremos salir al aire de una vez, loco. Yo estoy podrida. Ese fue Pecu que tocó los cables, yo lo vi. Sí, ese es un... Mirá, también. Se pone ahí a toquetear con aquel, loco, siempre pasa lo mismo en estos programas. Para mí le quieres arrochar el piso. Sí, me quiere cerrochar el piso. Mariano no escucha, ¿eh? No, no escucha. Para mí le quiere cerrochar el piso a Mariano, porque, ¿viste? Se le sienta al lado, le empieza a mirar. Le mira todo, ¿no? Y otro mensaje, no te lo devolvemos ni no está la teca. Vieja, che, hable con los oficiantes, en serio. Hagamos la denuncia, la UFI. Pero ¿cuánto hay que juntar? No sé, no dicen. Yo siempre, yo si no dicen que quieren poca plata, mucho no van a pedir, es mi hermano. 100 pesos tengo, te puedo prestar hasta el mes que viene. ¿Me prestás 100 pesos, boludo? Sí, boludo, 100 pesos. Mirá, yo pongo plata ahora, ¿no? 50 y claro. Encima a mí me están rebardeando por teléfono con el tema de la interferencia esa de mierda que vos decís que nosotros la necesitamos. Para mí, una de dos. O Matías tiene que ver en eso y por eso no está acá. O tocó algo raro y... El Fecu estaba tocando ahí, se hizo el boludo también. Yo no sé qué onda. No sé. Ahí salimos, dale. Parece que termina. ¿Salimos? Che, pero voy a decir, seguimos tratando de conquistar el mundo. No digo nada. Decilo vos, boludo. Bueno, está bien. Siempre la ven. ¿Puedo decirlo? ¿Siempre decirlo yo? Estamos en tratar de conquistar al mundo. ¿Te gustó ahora? Sí, ahora sí, salimos. Me encantó. Pudimos solucionar el problema técnico. Seguimos con bloque. Seguimos. Viste que la seguís. Este es el bloque de Agite Oeste. Dar vueltas por esta ciudad. domingo. En Agite Oeste. Bueno, antes que nada, lo que estábamos escuchando era del Goyete, Niño de Barro. Y bueno, nos quedaron las fechitas para el domingo y recordarles que el sábado en la Feria Alternativa, que es de 14 horas a 21 horas, va a estar tocando Alerta Radio Combate y No Te Caigas. Así que bueno, el sábado a las 21 horas, o sea, la noche, ya terminando, va a estar tocando Alerta Radio Combate y No Te Caigas. Y para el domingo, ahora sí. Ah, ahora bueno, sí, también tenemos sí. El sábado Ficciones y Moondogs. ¿También en la feria? Sí. Bueno. Ficciones y también Moondogs. Ficciones. Y bueno, ahora sí te tenemos... Te van tirando bocadillos de atrás y te hacen quedar, ¿viste? Sí. Sí. Esos son los baches que después... Pero la gente entiende quién está del otro lado. ¿Quién está? Lo que pasa es que no se escucha, entonces... El domingo 11, tenemos las fechas, las tiro. Ahora sí, seguimos con la fecha del domingo, aquí no ha pasado nada. Bueno, a las 14 horas tenemos gratis el atolón de Funafuti, Pata y Muslo, Salamanca y Salamanca Non Presta en la Plaza Cumbén, que es la Plaza del Vagón, quedan San Pedro y Los Incas, Castelar. Es una fecha de beneficio del Hogar de Niños Betel, así que, bueno, se pueden acercar con un alimento no perecedero o ropa. Al de 14 a 20, 30 horas, Feria Pura Maña, es de indumentaria, artesanías y accesorios en el Club Los Pinos de Merlo, Victoriano Loza, entre Alberdi y Pueyrredón, Merlo. A las 17 horas tenemos puntual Asesinato en Masa, Los Caídos, Frente de Ira, Anarcoatómica, en el Centro Cultural El Cañón, Monseu 260, esquina Irigoyen, Moreno, Lado Sur. Entrada 5 pesos, más un libro educativo para la biblioteca del lugar. A las 20 horas, la última fecha... tenemos ¿Qué vas a hacer? En el Teatro Municipal Brown y San Martín Morón. Así que bueno, esas fueron las fechas que teníamos para el domingo, era lo que nos quedaba. Y bueno, ahora vamos a estar con... Estábamos escuchando de Cortina, País Aborigen, con el tema Latinoamérica. Así que bueno, ahora sí vamos a cerrar con un tema de Tu Madre No Cuenta Como Fan y ya volvemos con la banda. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Tu Madre No Cuenta Como Fan y te agradezco por el bloque de Agite. Listo. Muchas gracias, Aye, nos vemos la semana que viene y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Feel like a feel. Nada a mí. ¿Por qué? Okay. Madre no cuenta como fan. Si se quieren acercar un poquito a los micrófonos, no sé, gracias, si nos quieren contar. Ah, sí, a estos dos. Ahí el bajista también. Primero que nada, se van a presentar, así que no sé si me quieren contar los nombres. Dale, te contamos los nombres. Bueno, primero, antes que nada, somos Tu Madre No Cuenta Como Fan. Estamos hoy en una versión reducida de la banda, sin baterista y sin cantante. Sí. Me parece que suena mejor igual. No sé, me parece que nos vamos a quedar así. No, bueno, yo, saxofonista, Lucas Goicoechea, en guitarra, ¿querés decir vos tu nombre? Sí, que lo diga él. En guitarra, Iván Vizcarra. Iván. Y en el bajo tenemos a... En el bajo, Raúl Goicochea. Acá hay un parentesco, ¿eh? No, no. No, nada que apellidos iguales, pero no. Nada que ver. Bueno, hoy estamos en una versión instrumental, ya que nos falta la cantante, ¿no? Porque sí, generalmente... Sí, tienen algo que ver con Goicochea, el arquero. No, no. Nada. Ah, no entiendo el nombre, porque la madre es la misma. Claro, por eso no cuenta como fan. No sabía antes de esto, ¿eh? No sabía, no estaba enterada. Recién entendía el nombre. No, no entendí chiste. Bueno, chicos, el tema que nos hicieron recién, ¿cómo se llama? Chacarera. Chacarera. Sí, sí, un nombre muy elaborado. Bueno, estuvieron este domingo, estuvieron tocando La Gorra, me dijeron que es muy linda fecha, así que... Bueno, Iván, tienen fechas para más adelante también, ¿no? Tienen fecha ahora dentro de poco. 15 de octubre, estamos... ¿Se escucha ahí bien, María, la voz de él? 15 de octubre en Chilao. En Chilao. No. En Chilao. No. Sí, en Chilao. No, 15 de octubre no estamos en Ramos. No, eso es un tiempo. En Chilao. Ah, no, está ahí. 15... 4 de noviembre estamos en María... María Bar, creo que se llama. En Ramos. Sí, en Ramos. En Ramos. Sí, sí. Tengo algunas cositas más para preguntarles, pero... ¿Les parece hacer un tema? Sí. Pegamos la tanda y después volvemos con más. Tu madre no cuenta cómo está. Así que hacemos un tema, pegamos la tanda y después se quedan un rato más, chicos. Dale. Bueno. A ver, no sé, ¿qué tienen preparado? Cuando quieran, ustedes avisen nomás. Thank you.

de Ray Charles, de Aretha Franklin, Stevie Wonder. ¿Alguno nuestro o no? No hay ningún. No, no. No, no. El único material que hay es, son 5 covers, claro. Que es un demo. Sí. Que si Dios quiere para noviembre ya vamos a tener otro. Otro material. Otro material. Claro. Otro demo con temas propios. Claro. Claro. Y en ese demo también hay otro guitarrista. Ah, claro. Es otra formación. Esta formación arrancó hace 4 meses. Con, claro, con Iván, un poquito que más. Es el guitarrista, 4 o 5 meses. 5 meses. Y la banda esta viene de mayo del año pasado, 2010. Claro. Así que hasta ahora es el camino es cortito. Sí, sí. Y bueno, pero igualmente ya tienen bastante cerca lo que es el material próximo. Sí, de ustedes, sí, sí. Sí, sí, ahí. Así que bueno. No te digo que hay 10 temas, pero habrá unos 5 o 6 temas. Sí, sí, ahí. Hay que letras, pulirlos, claro. Y sabemos a qué apuntamos también en los temas, así que... La verdad que a esta chica le gustó mucho la banda, sigue diciendo que hacen todo lo que le gusta, así que... Ah. Bueno, a nosotros también nos gusta mucho la banda. ¿Nos quieren encontrar alguna otra cosita? Bueno, las fechas ya la dijeron, entonces la repetimos, son... El 15 en Chilau, 15 de octubre. 15 de octubre en Chilau. 4 de noviembre en... Marea en Ramos. Marea Bar en Ramos. Sí, que queda cerca de la estación, unas cuadritas de la estación, frente a las vías. Enfrente a las vías, que justo ahí un paso a nivel. Sí, un paso frente a nivel. Al Coto, también. Ahí está, es verdad, frente al Coto. Así que bueno. Y bueno, la fecha que nos pinten, Ludmila me había comentado que por ahí también peguemos el 27 de octubre, puede ser en No hay tiempo de más. Ahí está, los chicos van a estar el 27 de octubre también en No hay tiempo de más. Perfecto, que tenemos el bloque también de Agite ahí. No se olviden que lo pueden escuchar mañana de 19 a 21 horas. Y bueno, está el no bloque. No sabemos el dial. Es que se escucha únicamente online. Ah, online. Exactamente. Ah. Y bueno, así que entonces en No hay tiempo de más van a estar los chicos el 27 de octubre. Bueno, ¿les parece, chicos, hacer un tema más? Y ya, bueno, ¿listo? Nos despedimos. Sí. Gracias por haber gracias venido. Gracias a ustedes. La verdad que nos gustó mucho. La próxima vez también puede venir. Si llega algún día la cantante allá o a... O puede ser también más. Está el batero que no vino. El batero, o sea, también. Claro. Hay 2 desertores. Pobre. ¿Cómo se llaman el batero y la bajista? De la bajista, el la cantante. Batero es Osvaldo Trovero. Osvaldo. ¿Y la cantante? Noelia Genovese. Noelia Genovese. Bueno, entonces así que si los quieren encontrar los chicos en el Facebook, Tu Madre No Cuenta Como Fan, o en MySpace. Así que, bueno, chicos, ¿hacemos un temita más? Dale. Thank you.

tratar de conquistar al mundo. Bueno, así a toda máquina después de, acaba de irse tu mamá. Tu madre no cuenta como fan. Una gran banda, sonaron muy bien, la verdad que excelente. Sí, muy muy bueno. Mirá que yo soy re criticona de las eso bandas, que faltó, ¿eh? Eso que faltó, ¿eh? Sí, yo, es verdad. Yo es soy muy criticona, pero una re banda. Sí. Es la mejor banda. Es la mejor banda. Sol es como la parte más baja del limbo. Digamos, ¿viste? Cuando estás bailando, qué sé yo, y tenés que pasar por abajo de la caña, es lo más bajo. Si Sol te lo acepta, es que estás buenísimo y, claro, y firmar. Ponele ahí nomás, sí, Grammy, disco de oro. Sí, sí, ya están, chicos. Y eso que le faltó a la cantante. Sí. Que sí, no, sí. No, la verdad no sé si dijeron el nombre, pero faltó la cantante y el baterista, ¿no? Pero por cuestiones de... Noelia Genovés. Ahí está, ahí nos apunta Mariano. Sí. Con el dedo. Bueno, la verdad que sonó muy bueno. No sé por qué no la dejan a la madre ser fan, porque está para ser fan. Sí, está para que todas las familias, todo el mundo sea fan. Sí. Yo como madre estaría re orgullosa. Sí. En mi nivel, en mi lado femenino se pone orgullosa de la banda que acaba de pasar, si fueran mis hijos. Y llegaron muchos mensajes, ¿no? Respecto a yo les quiero decir algo, de verdad, con ese nombre la banda yo pensé que iba a ser re pedorra. Pero la verdad, pensé con el sombrero ante la banda, mi madre no cuenta como fan. No puede estar sin criticar, le critico el nombre. Suena bárbaro la banda, pero el nombre... Fecu se lo llevaron porque, bueno, recibimos las noticias de mi hermano. ¿Qué pasó con tu hermano? Y mi hermano parece que tuvo un altercado con sus lecciones de estudio. Sí. Digamos, y estuvo haciendo prácticas. Félix, acá hay un sentido mensaje. Sentido horizontal, me parece. Ah, qué buenas prácticas. Sí, sí, bueno, hay que practicarlo. O sea que, hablando así de conspiraciones y todo eso, tuvo un encuentro del tercer tipo con una, con sí, una conspiración. No, del primer tipo, ¿no es? No, el tercer tipo es el persona a persona. Claro, el tercer tipo, sí, persona a persona, no sé con quién estaba. El primero es avistamiento, el segundo era... Que pasaban cerca, no. te tiraban viento, te mojaban la oreja. No, eso ya es del tercer tipo, ya el contacto persona a persona. El contacto persona a persona es tercer tipo. El primero es avistamiento, el segundo es creo que es... Es un avistamiento más cerca, pero y no... Y otro es claro, encuentro sexual, ya está. No, eso es abducción y la pasaste bomba. Claro. Che, quiero decirles que Pamela Aguilera Farías quedó inscripta para el sorteo de las entradas del Mississippi. De la Mississippi. Y también mandó el número de documento, todo. Y también quiere a uno de los chicos de... Sí, sí, de tu madre no cuenta como fan. Sí, dice que sorteen eso. Che, ¿sabes que me quedó una pregunta? ¿Hacen un apócope del nombre? Porque tu madre no cuenta como fan, así como como nosotros, claro. TCM, en lugar de tratar de conquistar el mundo. Claro. ¿Usan las siglas? O... A ver, ahí nos van a... Sí, a ver qué dice. Se toma el tiempo. Sí, madre... La gente de jazz es así. Y se toma el tiempo. Che, no, re grosa la banda, me re gustó. No, a mí me encantó, la verdad que estuvo buenísimo. Y, bueno. Y estaba, la verdad que... Sonaban muy bien, no se notaba que faltaban, digamos, no se notó que faltaba un baterista y una cantante, sino que sí, sonaban... Más allá de que acá en el estudio el batero no iba a estar tan presente, pero en sí la cantante podría ser, pero sonó como una banda acústica muy, muy acomodada en sí, viste, como si ya tocaran así bastantes veces seguidas. Sí, sí, la verdad que sonó, me encantó. Vamos a ir cerrando el programa, nos quedan 2 minutos para las medianoche. 2 minutos para las medianoches, bueno, ¿Qué quieren decir al respecto? Sí, yo quería decir que... Yo le mando un saludo a Mati. Sí, yo también, a mi hermano que no creo que esté escuchando, creo que lo están mandando a comprar bananas, como la semana pasada la doctora. Le mandó un gemido y salió corriendo, sí, su hermano fue y volvió hasta la China. Me parece que sí. Le trajo tensa Quito. Pero sí, le quiero mandar un saludo a Gaby. Que por favor no me ponga la tranca en la puerta, que yo no tuve nada que ver con esas acotaciones machistas que a las cuales yo no me adscribo. Yo estaba acá realmente con la boca abierta escuchando lo que decía Sol y no, digamos, no quiero que me dejen afuera, no quiero. Quiero entrar y comer. Quiero entrar y comer, escuchame. Pero viste, Gaby, quiero entrar a comer, ni siquiera a verte y a estar con vos y con tu hija y a dormir junto a comer. Nada más, qué bajo. No, bajo sería otra cosa, no lo vamos a decir ahora, pero puedo llegar más bajo. Y creo que por eso me va a abrir la puerta. Bueno. ¿Usted, Sol? Nada, yo no estoy criando un machista. Sí. Ya, ya. Le va a quedar acá mucho tiempo. Te va. Eso te, es como tirar una piedra a un estanque, ¿viste? Un estanque tranquilo. Las ondas van a ir y volver hasta por mucho tiempo. Sí. Se lo va a preguntar esta noche antes de dormir. Se va a acostar y va a decir. ¿Y sabes qué? Va a llegar y lo va a tratar mal al hijo. Sí, no. ¡Te dije que te bastas! Te dije que a partir de ahora te cocinás vos solo. Pero mamá, anda a lavar la ropa. Sí, totalmente. Totalmente. Y no ve la hora de que consiga una novia que lo oprima. Sí. Más vale que te consigas una mujer rápido, así te vas de casa, ¿eh? Pobre Camilo, no tiene la culpa. Bueno, la verdad que la he pasado bomba. Sí, también, más allá de los problemas técnicos que hemos tenido, que con la interferencia esta, vamos a averiguar. Yo quiero decir que Leo es un compañerazo de la radio, que lo quiero mucho. Mucho. Sí. No, todos los queremos a Leo. Ahí se están retirando los muchachos de la banda. Muchas gracias por haber venido. Sí. Sonaron fantástico, no me voy a cansar de decirlo. Porque sonaron fantásticos. Sí, obviamente. Yo le quiero mandar un saludo a Miley Motiv. Ya estamos a un segundo, después un minuto después de las 12. Miley Motiv, a todos los que estuvieron escuchando, los que mandan mensajes y... a nadie más. Bueno, yo quería solamente cerrar... una idea. Hoy es el día del militante montonero. Ajá. Yo creo que un saludo a todos los montoneros. Ay, no tenemos ningún tema del montonero, claro. Si no le mandamos a alguno de Capusoto. Claro, nos quedó afuera el tema de Capusoto. Para los montonegros. Bueno. Te largo si querés. Un placer haber compartido la mesa con ustedes. Igualmente. Saludos a Bombita Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles. Con más. Tratar de conquistar al mundo.